contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros. Este es el espacio radial de la CTA desde FM Universidad. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, secretario de prensa de la CTA local de la ciudad de Posadas. Y hoy, acompañado con una persona muy especial, muy querida por mí y por toda la agrupación Compromiso con la Base a la que pertenecemos, que es la señora Betina Páez. Muy buenos días, Betina. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Ernesto? Por fin te tenemos acá en el estudio, ¿eh? Bien, estoy haciendo generalmente desde el teléfono, ¿no? Las cuestiones de agenda a veces hacen imposible que uno esté, sí. Y el tema familiar también, ¿no? Sí. Que es preocupante. Decirles también que formo parte de la Comisión Ejecutiva Provincial de la CTA dentro de la Secretaría de Formación e Investigación, ¿no? ¿Y militante activa de la agrupación? Desde que nació, digo que parimos esto de Compromiso con las Bases en el patio de la central y la militancia es lo que uno lleva en el alma, ¿no? Uno de estos días vamos a hacer un programa especial para contar la historia o la cronología de lo que es la agrupación. ¿Cómo se gestó? Bien. ¿Y cuál es el objetivo fundacional y cómo permanece en el tiempo, ¿no es cierto? Que cosa bastante rara. Es rara. Una agrupación que por ahí no dispone de medios económicos, ni un partido político, ni un poder económico que la sustente desde atrás, ¿no? Sí, tiene que ver con nuestro propio bolsillo, ¿no? Con sostener lo que queremos, porque creemos profundamente. Creo que tiene que ver con las convicciones profundas que uno tiene, ¿no? Por eso se sostiene. Sí. Gracias a la gente valiosa que integra la agrupación, como vos, no es porque esté acá, pero es una realidad. Digo, nosotros un poco los que, como digo yo, parimos esto, está bueno que estemos todavía, pero también los que se fueron sumando, sí. Gente como vos, como Miriam Mazacote, algunos otros compañeros Elida, ¿no? Que se fueron sumando a este proyecto y en realidad lo que queremos es dejar la semilla como para que ustedes tomen la batuta y tomen esto en serio de la llama de la militancia, ¿no? Muy bien. Cuando canta un trabajador, acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños, que mantiene viva la memoria de tantas luchas, de tanta historia. Muy bien, Mónica Otazú en los controles técnicos, haciendo los últimos ajustes de la mañana para que podamos llevar adelante el programa. Arranca el programa de la CTA domingo 11 de septiembre de 2011, para toda la provincia, para todo el país también, porque no, a través de internet, y para todo el mundo. Tenemos las efemérides de la semana, uh-huh. Betina, uh-huh. Te cuento. Así cortito para aprovechar bien el día. 7 de septiembre fue el Día del Trabajador Metalúrgico. Así que un saludo grande a todos los trabajadores metalúrgicos. 8 de septiembre, Día del Agricultor y del Productor Agrario. A todos los compañeros y sobre todo esos compañeros trabajadores del norte, ¿no? Que están ahí en este tema de ver si no siguen precarizados y puede tener un trabajo digno y que el gobierno los escuche. Así que tan sufridos padres de nuestros niños que van descalzos a las escuelas, ¿no? Y que les tenemos que dar de comer con tan poco. Así que a todos nuestros compañeros del norte, ahí de los que están en sus chacras, un abrazo enorme a todos esos compañeros. Así que especialmente también al recientemente creado Sindicato de Tareferos, que tiene mucho que ver con esto. Seguro. El 9 de septiembre, el Año Nuevo Judío. Uy, a muchos compañeros, ¿no? Ahí también, incondicionales, muchos de ellos que conozco, que trabajan conmigo en la educación especial, un abrazo enorme. A toda la comunidad judía, entonces. Un feliz año. Día del terapista ocupacional fue el 10 de septiembre, mirá vos. Bien, esto es muy importante, ¿no? El tema de la terapia ocupacional, porque tiene que ver con todo el campo laboral y trabajamos mucho en la educación especial con este tema, ¿no? El 11 de septiembre, el día de hoy, también es el Día del Autor y Día del Cliente. Bien, mirá vos. Nuestro. Sí, el día de todos nosotros. Porque somos clientes, ¿no? En esta sociedad capitalista que tenemos. Exactamente. Y llegamos por fin a la efeméride principal del día de hoy. Para nosotros parece que es lo más importante. Nos toca muy de cerca. Hoy es el Día del Maestro en toda la Argentina y en muchos países de Latinoamérica y de América en general. Se conmemora un aniversario más de la muerte de Domingo Faustino Sarmiento, el gran maestro de América, que en muchos países es reconocido como el gran maestro de América. Un personaje medio controversial, si se quiere, un poco discutido en muchos de sus aspectos, pero seguro, nosotros seguro. Lo que celebramos por ahí el día de hoy es la fase positiva de sus gestiones y de sus acciones durante su gobierno y su vida también, seguro, ¿no es cierto? Creo, Ernesto, que más que nunca, ¿no? Más que nunca pensar en que somos los docentes, los maestros, los sostenedores de esta escuela pública, ¿no? Bueno. Desde hace muchos años y desde hace por lo menos 12 con más esfuerzo aún, desde que tenemos estos gobiernos que no nos dan respuesta a nada, creo que la escuela pública se sostiene gracias al maestro, gracias a que todos los días el maestro está haciendo algo por llevar adelante esta tarea que a veces nos está costando y mucho. Así que a todos los maestros de la provincia, de las escuelas, de todas aquellas que visitamos durante la semana para aportar lo nuestro, un muy feliz día. Bueno, están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa si quieren enviar mensaje de texto 03752-1581-2669. Si quieren llamar al teléfono fijo de la radio es 432-332. También recordemos que este programa en este momento está siendo grabado y lo levantamos a internet y lo pueden escuchar en la página oficial de nuestra agrupación docente, que es Compromiso con las Bases. La página es www.cobamisiones.com.ar. www.cobamisiones.com.ar. Y también a través del Facebook, es una herramienta importante de comunicación, se está convirtiendo en este momento. Nos pueden seguir también a través del Facebook todo lo que estamos discutiendo y debatiendo en ese espacio. Y agasajando a los maestros el día de hoy con un poco de música, alegramos la mañana con un temita en honor a todos los maestros. Amigo, hermano, maestro. Muy bien. Urge el tiempo el día de hoy porque tenemos muchos invitados importantísimos. Nos visitan el día de hoy compañeros desde ATE, ¿no es cierto? El secretario adjunto recientemente electo y por ahora secretario de organización, el señor Toto Martínez. Buenos días, Toto. ¿Qué tal? Buen día. Nos está trayendo salutaciones y noticias de ATE, ¿no? Bueno, más que nada, justamente hoy un día tan cálido, tan lindo, tan especial, el Día de los Trabajadores Docentes, Educadores. Me parece que también amerita de que vengamos nosotros los trabajadores estatales, especialmente a donde representamos, y que tenemos también muchos trabajadores que son afiliados de ATE, que están en afiliados en ATE los docentes, así que, y las otras agrupaciones y sus sindicatos, pero además también convocando a muchos docentes, que hay más de 12.000, 13.000 trabajadores educadores que no están organizados y que les invitamos a que se organicen para que peleemos juntos realmente en esto que demostrar que la capacidad de los trabajadores cuando nos juntamos siempre logramos algo en felicidad en nuestra familia para que una vez por todas realmente se sienta en el campo popular de la lucha de los trabajadores demostrar que la fuerza está únicamente cuando nos organizamos. Felicitarle a cada docente en su día, que se brinde, que se festeje, pero también esa paz que llegue en cada uno a través de su conciencia y la lucha, ¿no? Bien. ¿Y también tenés noticias, un comunicado de prensa? Sí, en realidad invitándole a los trabajadores estatales de la Administración Central y los que nos escuchan a través de este medio, de que continuamos en asamblea permanente y paro dos veces por semana. Esto realmente vemos nosotros porque si bien veníamos reclamando un 9% del salario del sector de salud pública y un 6%, el gobierno de la provincia ha decretado un aumento hasta ahora el 5%, que no sabemos qué modelo de liquidación va a obtener. Entonces nosotros lo que decimos que esta falta de responsabilidad política en su propio mensaje del señor gobernador está faltando a la verdad. Nosotros creemos que más allá de tener un piso mínimo, también reclamamos que hay 22 municipios que todavía sigue cobrando 30 pesos por asignación por hijo, y esto es vergonzoso cuando hoy ya está llegando casi a los 300 y no están cobrando casi el 10%. Entonces, desde el sindicato de la Asociación de Trabajadores de Estado, les invitamos a que se organice la mayoría de los trabajadores municipales de la provincia para que una vez por todas también defensa y el interés de cada trabajador, luchemos por el salario digno de cada uno nuestro, ¿no? Muy bien. Sigue la lucha entonces en el sector. Sí, sigue, continúa y va a continuar, porque en realidad hoy la canasta básica, según el Instituto Nacional nuestro, está en 5.730 pesos. Y que no estamos logrando ni siquiera el 50%. Y mucho menos con el salario en blanco. Totalmente, el descongelamiento de la antigüedad, y hay muchas cosas que debemos seguir peleando. Así. Y más que nada vine a traerle este saludo y darle un abrazo cálido a todos los docentes por su día y felicitarles para que sigan adelante. Muchas gracias a la gente de ATE y los esperamos cuando quiera, Toto. Bueno, muchas gracias. Toto parece un duende, aparece sin que uno le espere, trae buenas noticias. Bueno, compañeros, gracias a la visita de ATE, y tenemos un tema, dos temas especiales para tocar el día de hoy, Betina, si te parece. Primero, elecciones de PM, que lo vamos a tratar más adelante desde nuestra agrupación docente. Chau, compañeros de ATE. Muy bien, qué lindo, las visitas fugaces así de Toto, me encanta. Claro y conciso. Este año en el sindicato docente de la provincia de Misiones hay elecciones y se ha conformado un frente desde nuestra agrupación, o sea, integrantes de nuestra agrupación con otras agrupaciones. Importante recuperar esta herramienta y un tema que lo vamos a tratar, vamos a empezar a tratarlo hoy y lo vamos a tratar en programas sucesivos. Y el otro tema que queríamos tratar el día de hoy, Betina, es un tema que empezamos a charlarlo ya la semana pasada con Ricardo cuando surgió todo esto de la noticia de del corte del acceso en el cual estuvimos presentes, ¿no? A la como terminal de transferencia de trabajadores y como compromiso con las bases, uh-huh. Estuvimos en ese corte acompañando a los compañeros. Y por eso, más que nada, yo quería invitarte, quería que estés vos el día de hoy, por tu labor. Vos sos psicopedagoga y estás muy interiorizada en el tema de los derechos de las personas con discapacidad. Y también aprovechamos e invitamos a alguien que también sabe mucho del tema, es Algo. es ¿vos sos papá de un nenito con algún tipo de discapacidad? Sí, mi hijo tiene TGD, trastorno generalizado al desarrollo, conocido como autismo por muchas personas. ¿Y tu nombre? Mi nombre es Ernesto Ábalos. Ernesto Ábalos. Bueno, vamos a aclarar que ese no es mi nombre. Ajá. Pero no puedo dar a conocer mi nombre porque no me vendría bien. Si ya no me viene bien, me va a venir peor, digamos. Saben, está perfecto, es entendible la sociedad en la que vivimos, lamentablemente es una realidad. Estaba con la provincia, ¿entendés? Está bien. Vos venís llevando adelante una lucha. Vos sos, a ver, para poner en contexto, ¿sos empleado de la provincia de Misiones? Sí. ¿Tenés IPS? Sí. ¿Tenés un hijo con discapacidad? Sí. ¿Y tenés algunos reclamos que estás llevando adelante, no es cierto? ¿En qué consiste? Sí, básicamente por internet, que es un medio que nos brinda la posibilidad de mantener un anonimato en cierta medida, a pesar de que se puede localizar el IP de la computadora que uno está manejando. Sí, me ocurrió hacer una página en la que pidiésemos el amparo judicial del defensor del pueblo de la nación. Y hicimos incluso un formato de cómo sería ese pedido. Y esto yo lo comencé, hablé con ustedes el domingo. Sí. El problema es que ustedes me dijeron pensando. O sea, es muy amplio el tema. Digo, claro, yo puedo proteger a mi hijo sí. dentro de todo. Ahora, ¿qué pasa con los demás? Decía yo. Y salí el domingo. Y el lunes a la noche, ¿viste? Cuando ya el agua te pasa el vaso. Dije, a ver un poquito. Yo puedo armar un grupo y lo hicimos. Que vos abriste ahora acá en la pantalla de la computadora. Sí. El lunes a la noche, cerca de las 11 más o menos. Y estoy viendo que tiene 687 miembros. ¿El grupo se llama? Amparo Judicial para las Personas con Discapacidad en la República Argentina. 687 personas del país, sí. pero son todas del país porque para qué hablar de las personas con discapacidad en otros lugares si no podemos solucionarlo de acá, digamos. Más vale, solucionemos un poquito lo de acá. Y de esas personas, muchas son de Misiones. Por supuesto que las de Misiones, el problema que tienen es con IPS. Tienen otros problemas con prepagas, obras sociales que tienen carácter privado, pero el problema básico es el IPS. Porque a una obra social privada o por lo menos le decís, mirá, te pago 2.000 pesos, por lo menos cubrime, tenés algo para charlar. Seguro. Este es un tema de larga data, ¿no? Que me parece que lo que vamos a tener que seguir haciendo es organizarnos. Desde la Central y desde la Secretaría de Discapacidad habíamos trabajado muchísimo este tema. Lamentablemente los grupos por ahí se van dispersando, se van perdiendo, y esto es lo que tenemos que comenzar a apostar fuertemente. Todos los que trabajamos con las personas con discapacidad estamos como trabajando fragmentados, ¿no? Las escuelas por un lado, las ONG por el otro grupo por el otro, la universidad por el otro, la Secretaría de Discapacidad por el otro. No aunamos, no nos juntamos. Las fuerzas nos juntamos. Las fuerzas no se juntan, en pos de que parece que cada uno quiere conservar su kiosquito, ¿no? Y en realidad acá no pasa por conservar el kiosquito de cada uno, sino que están en el medio las personas con discapacidad, que tienen todos los derechos al igual que todo el mundo, porque son personas simplemente. Entonces, y les demanda a los papás una mayor cobertura en cuanto a gastos, a tratamientos y demás, que un chico convencional. Es un tema que con Carlitos Ferrere desde la CTA Nacional y con Néstor Caraza veníamos trabajando. Derechos que tienen que ver con la salud y que tienen que ver con la vida. Entonces, me parece que vamos a tener que sentarnos otra vez seriamente a repensar, revisitar ideas, digo yo, ¿no? Redefinir algunos conceptos y ver desde qué lugar podemos. No pasa por la sensibilización, como yo siempre le digo a los funcionarios, porque acá no se trata de sensibilizar a nadie, se trata de cumplir con las leyes simplemente. Y no los cumplen con nadie, ni con nosotros que se supone que somos sanos, normales, ni con las personas con discapacidad, que son las más sufridas en este caso. Porque con ventajas. Y además en desventaja, no se cumple con el cupo de viviendas, no se cumple con el cupo laboral, lo seguimos discriminando, no se cumple con el tema del IPS, no se cumple con la accesibilidad, las escuelas especiales además no están preparadas para recibir a las personas con discapacidad. Convengamos que trabajamos en sucuchitos prestados, todos encimados y en forma indigna. Esto lo venimos denunciando desde la CTA. Entonces, ¿qué te parece, Betina, qué te parece, Ernesto, si desde este humilde espacio, digamos, empezamos ya a, desde tu espacio en internet también, empezamos a convocar a diferentes grupos de personas que estén preocupadas por el tema, en la provincia de Misiones, al menos, o en la ciudad de Posadas, inclusive, para empezar, ¿no es cierto?, ir juntándonos e ir viendo de qué manera podemos ir recuperando estos derechos o reivindicando estos derechos que le corresponden a estas personas con discapacidad que se lo merecen, y aparte es obligación del Estado otorgarle. Seguro, papá. Además, el tema de esta cosa del autismo, de TGD, es todo para nosotros tan nuevo. Las escuelas especiales no estamos preparadas por ahí. Y que como lo para peor que es que no lo tiene que entender la escuela especial. Perdón. Y menos aún, a eso iba, menos aún las escuelas comunes, porque en realidad el autismo, como está todo en estudio y hay varias hipótesis, porque no es una enfermedad, no hay una sola etiología y todo esto. Yo estuve hace 3 años en el Congreso Mundial de Discapacidad y fue uno de los temas que se abordó muy profundamente, ¿no? Traje también algún tipo de bibliografía respecto a esto, porque es necesario comenzar a trabajar muy fuerte. Los docentes no sabemos qué hacer. Entonces, como es desconocido, tenemos que comenzar a apostar. Por eso yo decía, revisar conceptos, porque tiene que ver con esto, ¿no? Sí. No estamos preparados y comencemos a prepararnos. Sí. Aprovechemos la visita. No quiero ser egoísta, ¿sí?, porque por ahí nos ponemos a hablar del autismo, pero yo le puedo decir que una persona con baja visión tiene también una discapacidad y la expulsan de la escuela porque al decirle tu maestra integradora no puede entrar en la escuela, la están expulsando, no ve, y sin embargo necesita de esa ayuda. Usted usa lentes, usa lentes para ver mejor, es un instrumento, y la maestra integradora es el instrumento que usa esta persona para entender mejor los conceptos que se le están dando en la escuela. Al echarle la maestra integradora de colegios privados, de colegios semipúblicos y públicos, lo están dejando afuera del sistema. O sea, no pasa solo en el autismo, pasa con las personas con biplegia, con parálisis cerebral, ahora, personas de todo tipo. Ahora, está previsto, supuestamente dentro de la provincia al menos, que las personas con discapacidad paulatinamente se vayan integrando a las escuelas comunes. Nosotros hace... Pero digo... Ernesto, hace más de 20 años que tenemos el proyecto de integración, sí, el proyecto de atención a la diversidad y el programa y el proyecto de integración. El problema también es el siguiente. No tenemos tantas maestras integradoras en las escuelas y además no se les da la jerarquía que necesitan. Y esto también tiene que ver con lo que venimos reclamando. No le pagan los pasajes para ir a visitar las diferentes escuelas y se arma toda una problemática. Y las escuelas comunes no están preparadas, vuelvo a repetir, para atender a la diversidad. Nos llenamos la boca y el gobierno con estos proyectos de ley que venimos planteando, sí, de atención a la diversidad. Nos llenamos la boca de calidad educativa, pero en realidad lo que tenemos que apuntar es a la formación docente, donde tengamos que realmente incluir materias que tengan que ver con la discapacidad, lengua de señas, sistema braille, y que los maestros comunes, en conjunto con las profesoras en educación especial, podamos trabajar en parejas pedagógicas para atender a esta población. Y por eso te decía, supuestamente... se anuncian con bombos y platillos estos proyectos de integración, y en realidad cuando llega el chico discapacitado, a mí me tocó en la escuela en la que trabajo, llegó un chico ciego y la maestra se quería morir porque no, jamás le tocó atender un alumno así y no estaba preparada, lo reconocía. Para ella es un problema. Para la maestra es un problema porque no está preparada. Por supuesto lo recibió con todo el amor del mundo, hizo lo mejor posible desde su escasa formación hacia personas discapacitadas, hizo el mejor trabajo que pudo, pero no ella misma decía que no se sentía preparada y que como que le enchufaron algo que no le avisaron. Maestras que tienen entre 30 y 40 alumnos, ¿sí?, que no pueden no puede atender a su propia población. Imagínate que viene un chico con una discapacidad que no está formada, y es entendible y es comprensible. Entonces tenemos que ponernos las pilas, la universidad, los institutos de formación, el gobierno, y comenzar a tener otro tipo de currículo y de contenido dentro de la formación docente, desde el nivel inicial, pasando por todos los niveles y modalidades. Tenemos que prepararnos para la diversidad, porque si no, sigue siendo algo que se dice muy lindo, pero en la práctica tenemos los papás que sufren, los niños que sufren, y no están atendidos. Están excluidos del sistema. En lugar de ser integrados, no, pero están excluidos. Yo les quiero hacer una acotación. Hablar de esto no, nos lleva a los números, porque el prepararse y demás no, implica un gasto, seguramente, implica muchos recursos materiales y humanos. Sí. Entonces tendríamos que saber cuántas personas con discapacidad y emisiones. Un censo, ¿no? ¿No es cierto? Pero hubo un censo en el 2010. Y mi computadora se ve que no anda, porque entro en el INDEC y no logro encontrar la cifra de personas con discapacidad en la Argentina. Una cosa rara, voy a tener que comprar otra, seguramente. Y estaba entre las preguntas, creo, el, estaba entre las preguntas. El cuestionario. No, en mi casa lo hicieron, ¿sí? Y yo puse a mi hijo enfrente y le dije, pero la planillita especial, que es para... No, pero esa la tiene otro chico, me dijo. Bueno, a mi hijo no lo censaron. Entonces no lo censaron como una persona con discapacidad. Y bueno, pasó de largo, no sé. Entonces los números no dan bien, porque los chicos que tenían la planilla no pasaron justo por mi barrio y por los barrios de otras personas. Desde la central hace más de 10 años que venimos reclamando un censo real de cuántas personas con discapacidad tenemos en la provincia y cuántas en edad escolar, y el trabajo con salud para el tema de la contención de la familia al momento del parto y de alumbrar un niño con discapacidad, ¿no? En ese vínculo tan importante que tiene que ver con todo su desarrollo posterior. Así que nosotros venimos trabajando hace mucho en la CTA. Lamentablemente parece que nuestras estrategias o las fuerzas no nos dan como para que tengamos respuesta del gobierno en cuanto a esto. Por eso yo hablaba de organizarnos. Compañeros, después del tema musical vamos a aprovechar al máximo la visita del compañero que nos visita hoy para que nos cuente un poquito cómo es más o menos el trajinar de un papá, de un chico con... Un viacrucis. Con discapacidad y cómo es tu relación con el IPS. Antes les cuento que nos manda un mensajito de texto de la señora Amelia Grilli, una compañeraza de mucho tiempo. Dice: hola, soy Amelia, feliz día del docente. Quería hacer público la negación del director de la Comercio 18 y Elba Cabrera de realizar el acto a Sarmiento. No es casual esta situación cuando luchando por la escuela pública y contra la creación de las corporaciones educativas. Buen domingo, compañeros de lucha. Bueno, un abrazo grande para Amelia. Para Amelia. También nos envió un mensaje otra conocida nuestra acá en la agrupación, que es Mónica Bulina. Un saludo, Mónica. Grande a señorita maestra, a Mónica. No es necesario estar frente a alumnos y con un libro en la mano para enseñar valores éticos y morales. Se hace docencia transmitiendo con el ejemplo y el compromiso que asumimos cuando elegimos esta hermosa profesión. Feliz día. Bueno, gracias, Mónica. Tenemos que ser siempre adultos significativos para nuestros niños y adolescentes. Mónica, un abrazo. Música y después seguimos con el tema de discapacidad. Ya ves, el día no amanece. Polaco Goyeneche, cántame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga. Tu vida tiene un karma, cantar, siempre cantar. Tu voz, que al tango lo emociona, diciendo el punto y coma que nadie le cantó. Con tu voz, con duendes y fantasmas, respira con el asma de un viejo bandoneón. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no canto. Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta, que Troilo desde el cielo debajo de tu almohada un verso te dejó. Cantor de un tango algo insolente, hiciste que a la gente le duela tu dolor. Cantor de un tango equilibrista, más que cantor artista, con vicios de cantor. Ya ves, a mí y a Buenos Aires nos falta siempre el aire cuando no está tu voz. A vos que tanto me enseñaste el día que cantaste conmigo una canción. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. La gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta, que Troilo desde el cielo debajo de tu almohada un verso te dejó. Muy bien, seguimos en el espacio radial de la CTA desde FM Universidad. FM Universidad. Llamaba también el colega y compañero Fausto Saldívar, dando sus salutaciones. Y así que un abrazo grande para vos, Fausto, en tu día y que pases lindo, que comas un rico asadito con 7-Up. Bueno, continuamos con Ernesto Ábalos, papá de un chico con discapacidad. Y nos contabas por ahí tu trajinar con cargar contra las instituciones que deberían estar dándote ciertas respuestas y no te las están dando, como es el IPS, ¿no es cierto? Yo tengo una obra social mía que es OSPAP, Obra Social Papá Paga, es muy buena. Aparte de tu esa trabajo, anda seguro. Vos decías que aparte de tu trabajo en el Estado tenías que encarar otra. Yo desarrollo otra actividad porque no se puede, no aguanta el bolsillo. No aguanta la familia. Acá la profesional sabrá que las familias se van desintegrando porque al ser tanta la presión económica y tanto el estrés, se comienza a desintegrar la familia. Uh-huh. La mayoría de los padres con chicos con una discapacidad importante y que no todas son importantes, uh-huh. y que el Estado, yo digo el Estado no la cubre, porque aunque tenga una obra social privada, el Estado la tiene que controlar a la obra social. Sí. Y bueno, al no controlarla, y bueno, volvemos a lo mismo, el Estado no cumple con su función de contralor o con su función de ejecución. Y se van desintegrando las familias porque ya empieza a faltar para la luz, empieza a faltar para el agua, empieza a faltar para todo. Sí. Si querés te digo que la luz y el agua vos podés conseguir un subsidio, pero no te podés pasar de cierto consumo. Pues si no, el subsidio no existe. No vaya a tener pileta para tu hijo para darle un ratito de esparcimiento, sí. Porque te lo van a cortar el subsidio. Ahora digo, el Estado debe garantizar la buena calidad de vida de las personas con discapacidad. No es un regalo, ¿no es cierto? Debe garantizar que tengan todas las atenciones. En realidad debe garantizar la buena calidad de vida de todos los argentinos y de todos los misioneros. Sí, seguro. Y en ese todos estamos incluidos todos, todas las personas, tengan o no tengan discapacidad. Sí. El problema es que se sufre más dentro del seno de familias que tienen personas con discapacidad, porque son caros los tratamientos, porque es otro tipo de terapia, porque a veces hay que ir a kinesiólogos, a fonoaudiólogos, a terapistas, a psicólogos, todo este tipo de cuestiones. Parimos para conseguir los diagnósticos, los certificados de discapacidad, parimos para que se nos lleve en colectivo, no nos acepten. El doble certificado de discapacidad. Parimos todo. Yo le cuento algo, por ejemplo. A usted le va a llevar un tiempo conseguir el certificado de discapacidad acá en la provincia de Misiones. Se va a tener que ir a varios lugares hasta que por último desemboca en el Ministerio de Salud, presenta su expediente y después de un mes más o menos va a salir el certificado de discapacidad. Lo que usted lee en internet es que con el certificado de discapacidad hace todo. Bueno, acá con el certificado de discapacidad hace pero avioncitos, porque no va a conseguir nada. Se va a ir al IPS y en el IPS le van a decir, ajá, bueno, vamos a tener que hacerle una junta de evaluación. O sea, el IPS tiene que volver a certificar que esa persona tiene una discapacidad. Pero si ya lo hizo la provincia, el IPS no es de Marte. Uh-huh. Y de acá, ¿no es cierto? O es una filial de otro lado. Una burocracia también. Nuevamente, no, es que hay que demorar un poquito la cosa. ¿Cómo te vamos a dar tan rápido las prestaciones? Entonces, usted hace nuevamente el pedido, presenta todos los papeles otra vez, porque los anteriores parece que no fueran válidos. Cuando presente todo, le fijan una fecha para que usted vaya y seguramente le van a sacar un auto para que lleve a su persona con discapacidad a tal IPS. Ni ahí. Y bueno, ahí le dicen que por fin, dentro de unos días, le va a ser reconocido por el IPS que esa persona tiene discapacidad. Qué bueno. Y de ahí empieza la lucha. Claro, qué bueno decir, vamos a tener IPS. Claro, lo anterior era una fiesta al lado de la lucha por cobrar. Ahora, vos fuiste a hacer un reclamo específico, por ejemplo, al IPS, que era sobre la maestra integradora. Sí, nosotros demoramos un poco en llevarlo al IPS, a mi hijo. Pues ya te digo, lo mejor era OSPAP, que pague papá. Sí. Porque pagando, el médico me atiende, con el IPS no. Pagando, la psicóloga me atiende, pero el IPS no me da. Entonces demoramos. Pero ¿sabes lo que pasa? Que la cosa no da más. No da más, no se puede pagar todo. El bolsillo no aguanta. No. Entonces fuimos al IPS, hicimos los papeles, le hicieron la junta de evaluación y se le certificó su discapacidad. Inmediatamente después dijimos, bueno, vamos a empezar a pedirle que nos reintegren. Una maestra integradora según los aranceles nacionales, que estamos dentro de la nación, ¿no es cierto? Es de 2.052 pesos con 56 centavos. O sea, 2.052 pesos cobra una maestra integradora. Nosotros arreglamos un poquito menos porque no nos da 2.050. Le dijimos, vamos a pagarle 1.500. Y una chica aceptó. Muy bien. Vamos a hacer la factura y además vamos al IPS. Y en el IPS nos dicen que nos van a devolver 840 pesos. Eso, 840. Eso es lo que está el IPS dispuesto a pagarle a una maestra integradora. No sé si está dispuesto porque no nos dieron una fecha para la devolución. Que presentemos el expediente y esperemos. Todo el año hay que cubrirlo. Y bueno, esperando que algún día el IPS reintegre el dinero. Es como un ahorro que haces, ¿viste? Despacito vas pagando maestra integradora, pagas la psicóloga, pagas la psicopedagoga, pagas el musicoterapeuta, pagas todo lo que vos quieras para mejorar la calidad de vida de tu hijo. Primero pagalo. Sí. Y después el IPS te va a reintegrar cuando estén disponibles los fondos, seguramente. Ahora, no sé. Te leo un extracto del informe del IPS que dice, la obra social del IPS da cobertura de rehabilitación sobre fonoaudiología, psicología, kinesiología, psicopedagogía, hidroterapia, terapia ocupacional, maestra integradora a 700 discapacitados en la provincia, destinando para este rubro un 10% del total de gastos de la obra social. Ahora, eso no se refleja en lo que vos ¿Estás comentando? No, pero es imposible. Porque acá está incluida en este informe la maestra integradora, dice que también el ajá, pero sí, da a cuentagotas, digamos. Ernesto, la, no, en realidad no sé, estamos... Mi señora, que no entendía bien, le preguntó a la chica de discapacidad en qué resolución, digamos, se basaban para pagar 840 pesos y no lo del nomenclador nacional. Y la chica le dijo, mire, no sé. Entonces le dijo, pero en alguna resolución, disposición, algo como para que yo pueda defenderme, sino, y no sé, hable con el médico. Y inmediatamente fuimos como llevados hacia la puerta, ¿viste? Cuando sí, te dicen, sí, y bueno, y nos vemos, y muchas gracias por venir. Y te van llevando para afuera, y fíjate cómo vas a hacer, y se terminó. La psicóloga, el padre puede pagar lo que la psicóloga que quiera, ¿no es cierto? Puede buscar en el listado de IPS o puede buscar una psicóloga especializada en la patología que piensa atender. La psicóloga que utiliza mi hijo cuesta 80 pesos, el nomenclador nacional. Y el IPS me ha dicho ya que me devuelve 30. O sea, yo pago 80 y el IPS me devuelve 30. O sea que no es el 100% de cobertura real. Pues sí que no. Había sido. A ver, menos. Está pasando lo mismo que pasa en todos los sectores. Todo lo que se hace a nivel nacional y se fija, el compañero de Delate estaba diciendo, que no condice con lo que nos da el gobierno. Siempre nos dan menos. Pero en este caso es mucho más profunda la cuestión, porque aquí se trata de personas, ¿no? Es mucho más profundo porque son padres y familias que debieran estar mucho más cubiertas, porque ninguno de los papás estamos preparados para tener un niño con alguna discapacidad, y cuando lo tenemos necesitamos la contención, necesitamos la terapia urgente, la contención urgente, y eso el Estado debe resolver. Por eso digo que tenemos que organizarnos, compañeros. La única forma de comenzar a decirles que aquí estamos y que vamos a ir por todo. Los derechos... Y qué peligroso lo que está diciendo. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque... Sí. A mí me ofrecieron, por detrás, digamos, la resolución individual. O sea, atender a mi hijo. Darme las cosas... Vení más cerca del micrófono para... Darme las cosas como para que mi hijo esté contenido. ¿Pero solo a vos? Por supuesto. O sea, no, porque yo pregunté, pero a mí, ajá. ¿Y los otros chicos? No pretendas tampoco que se solucione todo. Yo te estoy dando la oportunidad de que los avives, por favor. Y ahora me enteré que una asociación de acá de Posadas, que había empezado a trabajar el tema, ahora se dedica a la difusión y publicidad de los temas del trastorno generalizado del desarrollo. Pero ya no hace ningún reclamo. Entonces nos dicen que... Habrá miles de razones para eso, ¿no? No, que ya nos confirmaron. Se hizo un cupo y a esas personas las van a amparar a través de una institución que... A ver, ¿cómo se llama eso? Retorno, Ana, ¿cómo es el tema? Bien. Tenemos una llamada al aire. Hola, buen día. ¿Quién está al aire? Hola, buen día, Ernesto. ¿Sí? ¿Quién es? Buen día, Betina. Ricardo, buen día, ¿qué tal? ¿Ricardo Borsini? Sí, buen día al otro Ernesto también. Ricardo, buen día y feliz día para vos. Feliz día, compañero. Acompañándolo desde acá de la casa, ya que no estábamos pudiendo estar en el piso, así que el abrazo grandote para ustedes, que están sosteniendo este espacio de comunicación de la CTA. Y un espacio donde se puedan hacer visibles las cosas que están tratando de que se queden subterráneas, ¿no? Seguro. Así que, tanto para... La Betina, que acaba de venir de un congreso importante en Córdoba, como para Ernesto, el otro Ernesto, que sigue accionando y haciendo cosas como para que estas cuestiones que se tratan de meter debajo de la alfombra se puedan dar a luz, ¿no? Y desde la central, desde mi humilde puesto ahí de conducción de la sociedad Posada, estamos abriendo las puertas al 100% como para llevar adelante estas iniciativas y que la gente pueda encontrar el lugar donde poder canalizar las cuestiones, ¿no? Y sobre todo que se vayan construyendo o formando esta construcción colectiva donde podamos juntos exigir a quien tiene la responsabilidad de garantizar estas cuestiones que cumpla con lo que tenía que hacer. Como decía Betina, que se cumpla con lo que se, con lo que está escrito, y que haya criterio para hacer la asignación de los recursos y la asignación de las políticas en Misiones y en todo el país, ¿no? Así que esa es la idea, compañero. Quería estar presente para darle este mensaje y también aprovechar, sin tratar de cortar el tema que es importantísimo, hacer llegar mi saludo desde la central y desde el compromiso con la base a todos los compañeros en la provincia y en el mundo que seguramente están escuchando a través de internet. Un abrazo cordial y que esta hermosa tarea de enseñar y de educar seguramente nos va a seguir teniendo presente por muchos años, ¿no? Sí, un abrazo grande, un Ricardo, abrazo, y feliz día, ¿eh? Feliz día. Un abrazo para todos. Cuídate, por favor. Chao, te necesitamos, cuídate, compañero. Ricardo Borsini, entonces, en el aire, que está medio cachuzo últimamente, está... Maestro de escuela primaria. Mirá que es cabezudo, le digo, sí. Acostate, dormí hasta las 11 de la mañana, descansá, y después que estés recuperado, pues está un poco engripado. Así que, bueno, un abrazo grande, Ricardo, y descansá. A la señora Adela, Susana, que le tire la oreja y que le lleve la cama, ¿tá? Porque debería estar... La lucha continúa, compañero, reposando. En todos los sectores, así que te necesitamos, cuídate. Vamos a un tema musical, Mónica Otazú, si lo tenés preparado, y continuamos con este tema importantísimo del día de hoy, que es el tema de la discapacidad. La vida dulce, llena de encantos y lucidez. Tú me sostienes y me conduces hacia la cumbre de tu altivez. Tú eres constancia, yo soy paciencia. Tú eres ternura, yo soy piedad. Tú representas la independencia, yo simbolizo la libertad. Lo sabes que estoy enfermo y en mi semblante claro se ve que ya de noche casi no duermo, no duermo nada, ¿sabes por qué? Porque yo sueño como te aprecio, de que a mi lado te he de tener. Son sueños malos, torpes y necios, pero mi vida, ¿qué voy a hacer? Tan mala, vamos ingrata, no, no seas así. Bien, el tramo final del programa de la CTA, que se me hace que van a quedar muchas cosas por decir, vamos a tener que hacer otro programa más, te vamos a invitar, te vamos a comprometer a vos, Betina, y a vos, Ernesto. Sí, si me te parece. Están dejando loco, ¿qué es esto del 10% de los gastos de la obra en discapacidad? Ese es el informe, bueno, oficial. Bueno, por favor. ¿En serio? Ese es el informe oficial, por eso te leí. El informe oficial dice, te vuelvo a repetir, la obra social del IPS da cobertura de rehabilitación sobre fonoaudiología, psicología, kinesiología, psicopedagogía, hidroterapia, terapia ocupacional, maestra integradora a 700 discapacitados. Vamos, todavía. Destinando para este rubro un 10%. Terapia ocupacional, por ejemplo, ¿cuántos hay en la provincia? ¿Ocupados? ¿Cuántos atienden? ¿O en posadas acá, cuántos atienden? Mira, el informe dice que habla de que atienden a 700. ¿Sabes cuántos terapeutas ocupacionales hay en posadas? No. Dos. Son dos mujeres, ¿está? Uh-huh. Ninguna de las dos atiende por IPS. Uh-huh. O sea, no sé, terapia ocupacional de otra provincia debe ser. Terapia ocupacional idónea, porque los dos profesionales que hay no atienden por IPS. Sale $200 la consulta. Tarda 40, 50 minutos y sale $200. Yo lo he pagado muchas veces, porque con mucho gusto, haciendo uso de OSPAP, y papá paga y dale, paga, lo hemos pagado tantas veces y ni se me ocurrió ir por el IPS, porque sé perfectamente que no me va a devolver esa plata. Porque está por encima de los aranceles nacionales, que sí. $80. Pero hay dos en Misiones. No sé a qué se refirió el que redactó este No, es informe. El informe oficial. Es un extracto del informe oficial. Y dice que para esto destina un 10% del total de gastos de la obra social. Gente, esto ocurre en todos los sectores, en todos los niveles, en todo. Se llenan la boca de que Misiones es un paraíso en todo y en realidad tenemos la peor educación, la peor salud, la peor cobertura de obra social, lo peor de todo. Pero siempre la propaganda diciendo lo bien que estamos, lo bien que gobiernan y qué buenos funcionarios son. Esto es hablar de que tenemos hermosas escuelas, pero en realidad la accesibilidad cero, los sueldos docentes cero, sin porteros, a veces con letrinas, escuelas ranchos. Nos dicen que tenemos la mejor salud porque tenemos un hospital maravilloso. Y ahora, los médicos están mal pagos, los enfermeros están mal pagos. Muestran lo lindo y ponen la alfombra y abajo esconden todo lo que está mal. Y estamos nosotros aquí para recordarles lo que está mal. Y estamos mal en casi todos los órdenes. Uh-huh. Hay cosas muy lindas, la costanera para ir a caminar, mirar, el hospital bonito, todo lo lindo para la vista. Ahora, la calidad de vida, mucho que desear. En todos nosotros, en todos los trabajadores, somos los peores pagos de todo el país. Entonces, en todos los aspectos estamos mal. Basta de palabras bonitas, basta de disfrazar, de esconder, de invisibilizar a la persona con discapacidad. Empecemos a visibilizar y hablar de lo que está mal. Y muy fuertemente, y cada vez más fuerte. Esto no lo redacté yo, lo redactó el IPS. Dejate de joder. No sabía. Sí. Terrible, ahora vos lo tomás a la risa. Yo lo felicito al que redactó porque... realmente hizo un trabajo encomiable en decir lo que no es, digamos. O sea, tiene una inventiva grande, ¿no? Es un improvisado. Recordemos que esta información que se nos da es o que logramos conseguir, esto en realidad es trabajo de investigación del compañero Alfredo Aguirre, que es un compañero que permanentemente está investigando sobre las vicisitudes del IPS. Desde la Secretaría de ahora no tenemos acceso a documentación, la documentación real. Digamos, no, yo tampoco. No, top seguro. Secret. Por eso lo importante que decimos siempre es de recuperar los espacios dentro de estas instituciones. Hay espacios que están destinados a los trabajadores, que los trabajadores ocupemos su espacio para justamente manejar esta información y tener voz y voto dentro de lo que es la comisión directiva, que es la que toma decisiones políticas dentro del IPS. Vos te referís a las elecciones. ¿No? Sí, el año que viene son las elecciones del IPS. Los trabajadores vamos a estar ahí. ¿Eh? El IPS tiene un sistema de que cada dos años esos dos espacios se eligen por el voto directo y secreto de los afiliados. Así que creo que es momento de empezar a otra vez a concientizar sobre esta problemática y esta realidad. Y... Yo les quiero decir algo. ¿Sí? El sistema argentino es bueno, en teoría y en grandes rasgos es bueno, porque el final, digamos, del hilo siempre es el Estado Nacional, que tiene una APE. ¿Saben lo que es la APE? La Administración de Programas Especiales, que fue la que hizo que ahora caigan presos unos sindicalistas, ¿verdad? Porque le sobrefacturaban. Ah, sí. Bueno, entonces cuando una obra social gasta en una persona con discapacidad, una persona que tiene leucemia, una persona que tiene cáncer, una persona que tiene una patología determinada, después le manda una rendición de cuentas a la APE y la APE le devuelve la plata. ¿Estamos? Uh-huh. O sea, tanto una obra social privada como una obra social estatal de Córdoba, supongamos, le manda ese gasto que hizo por la persona y el Estado se lo devuelve. O sea, no pierde un peso si atiende a una persona. ¿Qué pasa? A Misiones no le manda. porque Misiones no trabaja de manera coordinada con la APE. La APE no lo quiere recibir a Misiones. ¿Por qué? Porque nuestra obra social está desfasada, está desbalanceada. Tiene muchísimos más gastos de los recursos que le entran. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo tiene que estar todo el tiempo dándole dinero, no sabemos cuánto, le da mucho dinero al IPS que en realidad para saca que lo dinero. Gaste de buena manera. Sí, se gasta en distintas cosas. Para que pueda cubrir algo, ¿no es cierto? Sí. Ahora, nadie se toma el trabajo de poner las cosas en claro y decir, señores, la obra social está colapsada, digamos, porque tengo 100 de gastos y 30 de ingresos. Y si bien no está mal, es una buena política social darle cobertura sanitaria, digamos, a un chacrero, a un olero. A no aportantes. Claro, no ponen un peso, el Estado se encarga. Pero eso hace que colapse la obra social. Inevitablemente. O sea, tomá la decisión, cubrí a todos, pero fíjate los recursos, porque revienta el sistema. Y esto lo sabe cualquiera, pero cualquiera que se vaya, no un discapacitado, una persona que se vaya a atender porque le duele el oído, tiene que pasar por un montón de filtros y después se va a encontrar con que le dicen, mire, yo no atiendo IPS. Sí, tenemos esta problemática. Bettina, tenemos tres minutos. Te pido mil disculpas, la verdad que la charla estaba interesante, porque vos tenías una noticia muy importante. Sí, de todas maneras la desarrollamos el sábado y el domingo acá, ¿no? Sí. Una cosita que a mí, más allá de la tristeza que siempre me provoca después de 30 años de trabajar en educación especial, seguir hablando de los mismos temas y no poder tener funcionarios honestos que realmente se ocupen de lo que se tienen que ocupar, que somos nosotros las personas. Y la otra tristeza es cuando aquí el compañero, el papá de un niño con autismo, me dice, nos dice, no puedo dar mi nombre. Yo pensé que estábamos viviendo en democracia, ¿no? Hace mucho que venimos diciendo que esto está mal, que desde la nación está mal, que desde la provincia está mal, que no tenemos más ya casi libertad de expresión, que si opinamos algo diferente somos enemigos, ¿no? Entonces, esto no es democracia. Necesitamos una democracia real, una democracia donde nuestros funcionarios escuchen al pueblo. Escuchen al pueblo y tengamos la calidad de vida que nos merecemos. Esto es lo que me da muchísima tristeza. Vamos a seguir hablando de estos temas. Yo lo voy a invitar aquí al compañero papá, que nos empecemos a organizar. La CTA tiene un espacio. Será un espacio de contención chiquito, tal vez. Pero ahí vamos a estar para seguir hablando de esto, porque hay que seguir hablando todos los días. Y en cada manifestación que hay, en cada lucha que hay, con los tareferos, con la corriente clasista y combativa, con los docentes, con los de la administración central, ahí tenemos que hablar de estos temas, porque estamos todos involucrados y porque cuando hablamos de estos temas hablamos del IPS, que tiene que ver con el docente, con el de renta, con el de la, con todos. Quiero contar así algo. Que esto es. A pesar de que tengo tiempo. Por ahí la gente no toma conciencia de esto porque lo pensaba porque no le pasa. Exactamente. O sea, vos estás saludable y no te pasa. Te voy a contar, el viernes choca un patrullero contra una camioneta. Posiblemente un agente de policía, un amigo, un compañero de trabajo, se quede sin una pierna, sin una capacidad. Y esa persona va a empezar a pensar distinto. Ya no va a estar completa. No debemos esperar a que nos ocurra algo o ser afectados por algo para empezar a hablar de estos temas, ¿no es cierto? Nosotros creemos, desde la CTA al menos sostenemos, que una sociedad mejor es posible, pero depende de todos nosotros, de la participación de todos nosotros. No solamente de ir a poner el voto cuando es la fecha, sino que la participación democrática sea en forma permanente y ocupando espacios que nos corresponden a nosotros, los ciudadanos, los trabajadores. No nosotros, vos y yo, que estamos en la CTA, sino nosotros en general, a todos los ciudadanos. Así que la participación es fundamental y involucrarse en estos temas que tienen que ver con todo. Más allá de que no nos toque de cerca, yo creo que tiene que ver con toda la ciudadanía misionera y del país. Así que, Ernesto, muchísimas gracias por habernos visitado. Te invitamos. Soy un invitado permanente para seguir tratando este tema, que creo que ni uno ni dos programas alcanzaron para más o menos desarrollar con... fue nada más una introducción. Vos Betina también, hace rato que está siendo invitada al programa y te venía escapando. Te agradezco mucho que le hayas robado unas horas del domingo a tu familia para cederla a la audiencia de FM Universidad. Gracias a ustedes. Así que, compañeros, nos vemos el próximo domingo a las 9 horas en el programa de la CTA. Un abrazo grande. Un abrazo. Comienzo de espacio.